Dile que diga que no. Que diga que no. Dile que diga que no. Que no le dio rabia. Que no le dolió. Dile que diga que no. Que diga que no. Se lo voy a llenar. No soy una nueva ola, tampoco un maleante que habla de pistola. Mucho menos una moda, soy ese cabrón que el estilo controla. Mas no quiero verte, no hay necesidad de volver a caerte. No me hables de muerte, soy tan hijo de puta que no necesito ni suerte. No sé lo que pasa, ya no es tiempo de amenaza. Soy un niño de casa y cazamos las perras que se disfrazan. Sigo sonando odio y todos estamos claros que esto es lo mío. Desaparecido, sin billetes sigue sonando aburrido. Dile que se ubique, y si no le sale mejor que practique. Y al que me critique, lo invito a que tire y tiramos un pique. Después no me llores, tenemos la tumba de varios colores. Le ponemos flores, activado tengo a los menores. No se confunda, que seguimos tranquilos, aquí el flow abunda. La mentira rotunda, cuando hablas del duro y el duro recibe su tunda. Aprendí de la calle, que el que habla no sabe detalles. Mejor es que caña en la sombra del valle. El que resbala tal vez lo me trae. Dile que diga que no, que diga que no. Dile que diga que no, que no le dio rabia, que no le dolió. Dile que diga que no, que diga que no. Dile que diga que no, que no le dolió. Así estoy capo como Al Pacino. Si andamos con los ojos chinos, tú no caminas por donde camino. Lo que tú digas me importa un comino. Estás pendiente a lo que rimo en el gueto con whisky, botella de vino. Así es que vivimos. Siempre la jugamos y movemos fino. Hago lo que le gusta a la gente. Si piden letra insuficiente, la única opción diferente. El que pone el área caliente. Si envidia es lo que tú sientes, el chamo te pela los dientes. Hace que te muerda la lengua y me escuche todos los días siempre. Estamos activos y seguimos el plan. No estamos creyendo en clan. Si se trabaja no falta el pan. Por eso le agradecemos a los fans. Seguimos en esto. Y aunque muchos se pongan molestos, escucho por ahí lo detesto. Que si soy malo, sí por supuesto. Quieren que calle y me resbale. Flow feeling y un buen ale. Quieren ser como yo y no les sale una idea. Me vale más de lo que tú vales. Dile que diga que no. Que diga que no. Dile que diga que no. Que no le dio rabia. Que no le dolió. Dile que diga que no. Que diga que no. Dile que diga que no. Que no le dolió. Este es dedicado para todos esos haters, para todos esos hipócritas, esos fanáticos ocultos. ¿Sí? En el Instagram hay bastante. Si uno Supamao, si uno Cristian Palma, el Piro, que dice el Globa, que dice Rubiño, que dice Saeta. Sí, la gente no quiere respetar, viejo. Nah, nah. Dile que diga que no. Que diga que no. Dile que diga que no. Que no le dio rabia. Que no le dolió. Dile que diga que no. Que diga que no. Dile que diga que no. Que no le dolió. Y ese es lo original.